Hay algo que yo no te he dicho, querida. Lo siento, querida, pero la soledad no es estar solo, querida. Lo siento, amiga, pero la soledad es de carne y hueso. Fue todo culpa mía. Pero es que esa mina estaba tan rica por la concha de tu madre.